FM Río 94.3. Buscaré 11:53. Acá estamos, de día gris. Yo estaba mirando para el lado del norte, una tormenta, unas nubes. Bueno, en fin, pasan estas cosas. Mira, estoy tomando de Coronda Registrada el portal de Marcelo Colombo, que publica esta semana que el concejal Claudio Minetto presentó a través del consejo una solicitud para que cada vez que se organicen fiestas patronales no se autoricen otros eventos en la ciudad. Dice que por medio de un proyecto presentado en el cuerpo deliberativo se entiende que el 30 de septiembre se celebran las fiestas patronales de la ciudad de Coronda y dicha celebración es de suma importancia para los fieles de la Iglesia Católica, se corresponde con la veneración de San Jerónimo, bla, bla, bla, bla, bla. La Iglesia Católica es la institución cristiana más grande y antigua del mundo, cosa que sabemos, bueno. Frente a tan significativo acontecimiento, la ciudad de Coronda no puede permanecer indiferente. Por esto se propone otorgarle la exclusividad a la parroquia San Jerónimo en la realización de eventos conmemorativos a la fecha. La solicitud es para que se prohíba, clarito dice, prohíba la simultaneidad de cualquier otro espectáculo público en las fechas que la parroquia programe actividades para el 30 de septiembre. Está bien, qué sé yo. Esto piensa Minetto. Yo espero que el cuerpo deliberativo no apruebe esto. Primero porque no podemos prohibir. ¿Por qué prohibir? ¿Por qué la exclusividad de la parroquia? Yo estuve el 30 ahí dando vueltas en la plaza. No había mucha gente. En la procesión tampoco había gente. Pero esto es una cuestión de fe, es una cuestión religiosa en la que la gente opta por ir o por no ir. Siente las ganas de ir a la iglesia, de ir a la misa, de ir a una procesión. Es una cuestión de los fieles. Es como que no me puedo meter en estas cuestiones religiosas ni la observación. Sí como institución, que el Consejo Municipal prohíba, porque bueno, obviamente el Consejo está para legislar una prohibición de que no se pueda hacer otra cosa, o en su defecto, que se haga junto con la iglesia, me parece... No te digo irrisorio, pero a veces que no corresponde. Por ejemplo, yo te cuento, el domingo pasado, que, bueno, fue, perdón, el 30 pasado, que fue el martes, que hubo, bueno, los actos de la mañana, la misa, la procesión, en la que estuve, en una iglesia, no te digo a medio llenar, pero estaba más o menos, no estaba llena la iglesia. Y en la procesión tampoco hubo mucha gente. Y en la tarde tampoco hubo mucha gente en la plaza. No sé si es esto lo que por ahí les molesta. Pero la gente no va porque no tiene ganas de ir. Entiendo. Pero vuelvo a lo mismo. No me puedo meter en cuestiones religiosas si la gente no tiene ganas de ir a la iglesia. Por algo será. Pero es una cuestión de la iglesia. Ahora, de ahí en más, que como cuerpo deliberativo de esta ciudad, el consejo para que la gente vaya a la iglesia le prohíbe cualquier tipo de actividad, me parece una pavada, porque, a ver, por más que lo prohíban, si la gente no tiene ganas de ir a la iglesia, si no tiene ganas de ir a la procesión, si no tiene ganas de ir a la plaza, a los actos, no va, porque la gente no va, porque no le gusta. Y si tuviese, a ver, si esto estuviese ya legislado, por ejemplo, el domingo, el martes, el día de esto, que hicimos se hizo la correcaminata por las cardiopatías congénitas, que corrimos en la costanera con Memo Castrodesa, con realmente una emoción tremenda poder verlo correr a Memo, que corrió de Punta del Este hasta Regatas, una persona que sufrió un problema agudo de corazón, verlo repuesto, verlo con ganas, verlo corriendo, liderando la marcha con un montón de gente, grandes, chicos, amigos, corriendo, caminando, toda la pibada de regata. Era una bandera de regata enorme que corría por la costa de Coronda con una alegría. ¿Viste cuando sentís alegría adentro? Bueno, a ver, pregunto, ¿no hubiéramos podido celebrar esto, la salud de Memo Castrodesa, porque no nos hubieran dejado, porque justo es el 30 de septiembre y es San Jerónimo, o tendríamos que haberle pedido a la iglesia permiso para poder hacer eso? La Iglesia no está para otorgar permisos. El Consejo tampoco puede prohibir estas cuestiones. Me parece que son terrenos diferentes. Deja que las cosas se hagan. Si la gente tiene ganas de ir a la iglesia, que vaya. Si la gente tiene ganas de ir a la plaza a celebrar lo que sea, a ver un espectáculo, que lo hubo a la tarde, participar en la quermés, que vaya. Pero no podés prohibir. No se puede prohibir este tipo de cosas. Hoy por hoy ya no estamos para prohibir. Estamos para ampliar. En todo caso, se hará mención, qué sé yo, pero que la iglesia disponga. Está bien que son los más antiguos y todo lo demás, pero que la iglesia, es como que estamos retrocediendo siglos donde la iglesia mandaba en el mundo. Pero bueno, son criterios. Yo no lo veo bien a esto, sinceramente, no lo veo bien para nadie. Espero que el cuerpo deliberativo de nuestra ciudad no convierta este pedido, que lo convierta en algo que se tenga que cumplir, ¿no? En ordenanza, en lo que sea. Porque reitero, hay que darle libertad a la gente que elija. Y si la gente quiere ir a la iglesia, va a ir. Y si quiere ir a celebrar en la plaza, va a ir a la plaza. Y si no tiene ganas, no va a ir, por más ordenanza que le pongan. No sé, digo, dale. Tengo al aire al concejal Claudio Mineto. Claudio, buen día, ¿cómo estás? Manuel, buenos días para vos y para la audiencia. Claudio, estaba leyendo el proyecto que presentaste en el Consejo y expresando lo que pienso, que no corresponde, a lo mejor equivoqué el concepto o no estás de acuerdo con lo que planteé. No, a ver, primero, digamos, entiendo tu situación particular y obviamente es defender lo que ya todos sabemos, una cuestión de trabajo, y es entendible, obviamente, desde el punto de vista que los planteas. En base al proyecto de ordenanza, lo que nosotros planteamos... Te consulto, una cuestión de trabajo, ¿a qué te referís? Sí, obviamente es la relación que tenés, digamos, con el municipio de la ciudad, que es entendible desde ese punto de vista. Lo que sí, digamos, en cuanto al proyecto de ordenanza en sí, lo que nosotros planteamos, y es en base, digamos, primero a una ordenanza que hay vigente, que es la ordenanza Agenda Coronda. Que esta ordenanza la solicitó en su momento, cuando estaba en funciones como concejal, el ex concejal Sergio Palermo, con el tema de la simultaneidad de los eventos en general en la ciudad. ¿Por qué? Esto se debe a la idea de que no se superpongan los eventos y que no terminen de alguna manera fracasando en cuanto a los objetivos que se van planteando. Con respecto particularmente al proyecto de ordenanza, este que planteamos para los 30 de septiembre de cada año, acá no se trata de prohibirle al Club Regatas o a cualquiera que organice un evento, sino que se dé, ¿por qué no?, en el mismo marco y que no se superpongan, por ejemplo, los horarios. Acá no se habla de prohibir alguna institución, alguna persona o alguien que tenga pensado hacer algo en la ciudad, sino lo que planteamos es que ¿por qué no organizarlo en conjunto? ¿Por qué no organizarlo en distintos horarios? Y de alguna manera, en ese sentido, el Ejecutivo Municipal, digamos, debe ser el encargado de regularizar esta situación. Yo creo que por ahí, cuando ni siquiera ha tenido el debate el proyecto, en el Consejo, ya hablar de que ojalá que no se apruebe desde el cuerpo deliberativo, no entiendo el motivo del por qué. Cada uno de los concejales, al momento de que se debata el proyecto, es dueño de plantear la situación que crea en particular, y después, obviamente, al momento de que se dé el tratamiento, cada uno dirá si acompaña o no. Pero quiero que quede claro esto, acá no se trata de prohibir, Acá se trata de consensuar, organizar, diagramar, y que la idea es que todo lo que se proyecte en la ciudad sea fructífero, que tenga los resultados que por ahí uno plantea desde los distintos puntos de vista, de los distintos lugares, y que lo que por ahí aspiramos es que sea en consenso, en conjunto, que no se superpongan, como dije recién, el tema, por ejemplo, de los horarios. Está bien, yo entiendo por ahí la idea. No veo el por qué la prohibición. Eso me da cosa. O sea, por lo demás, cada uno puede profesar la religión que quiera y podemos respetar estas cuestiones. De ahí en más, te quiero aclarar algo. El programa este tiene 35 años en el aire. Has venido, has estado y sabes perfectamente que mis cuestiones laborales pasan por otro lugar. Primero. Segundo, entiendo que el cuerpo deliberativo tiene la libertad para, bueno, obviamente, opinar, cada concejal dirá lo suyo, si sale o no sale. Lo que estoy haciendo yo es expresar mi opinión, que me parece que no lo veo, de ahí en más podría estar de acuerdo o no. Habrás tenido tus motivos para presentar esto, obviamente, en pos del bien. Entiendo que la idea es sumar, no restar, pero me parece que prohibiendo no se suma. ¿Se entiende, Claudio? Acá hay un proyecto, sí, que ese proyecto ingresa a una comisión, que la comisión lo va a debatir, lo va a analizar, y después se le dará el despacho o no, claro. Y se harán modificaciones de acuerdo a lo que crea la comisión que va a tomar el proyecto. Como debe ser, como funciona el consejo. Obviamente que cada concejal después tendrá fundamentos, en el caso de que crea que tiene que autorizar, aprobar o no. Y con respecto al tema de la prohibición, insisto, acá la idea no es prohibir. Y obviamente cada uno plantea su punto de vista, pero por ahí dar una opinión cuando ni siquiera se ha leído el proyecto en general o cuál es la idea, o por lo menos darnos la posibilidad a expresarnos. Lo estás haciendo. Sí, después de lo que pasó, Omar. Claro, de lo que estoy leyendo, pero eso, a ver, yo no estoy descubriendo. Entiendo la situación particular tuya, entiendo el planteo. Sí, bueno, está bueno esto de que después de lo que ha sucedido, de lo que se ha dicho, tengamos la posibilidad de manifestarnos, sí, como lo estamos haciendo en este momento. Está bien, después de la publicación periodística a la cual aludí, y obviamente respeto lo que publicó Marcelo, brindo mi opinión. Podemos estar de acuerdo o no, en buena hora que hayas aparecido, en buena hora que hayas planteado lo que planteaste. Te agradezco, Claudio. Pero por eso, que hayas aparecido, nosotros siempre tenemos el teléfono abierto cuando nosotros se también necesita. Nosotros también, Claudio, no te haga problema. Siempre lo tuvimos abierto. ¿Te consta? Has venido. Claro. Sí. Bien. Gracias, Claudio. Perfecto. Gracias a vos, Marvel, por el espacio. Hasta luego. Hablamos con el concejal Claudio Mineto justamente de este tema, de este proyecto que ha presentado. Veremos a ver cómo lo trata el consejo. Después comentaremos qué es lo que sale, qué es lo que no. Listo, dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.